Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Hola amigos, bienvenidos al último capítulo de Dark Machine. ¡No! Aquí donde las máquinas se han tomado el poder. Regresamos aquí en laalternativaonline.com con nuestro último capítulo, lamentablemente. Pero como ustedes saben, esta es nuestra primera temporada y hoy miércoles es su final. Pero ojo, en el resto del verano y parte de marzo estaremos en lo que va a ser Dark Machine Summer, con básicamente pura música, así que para que nos sigan sintonizando acá en laalternativaonline.com todos los miércoles a las 8. Este día, lamentablemente, Pato Soto nuevamente no va a poder estar. Es una pena, pero ha tenido unos trámites y problemas personales, así que el hombre no va a poder estar aquí. Eso fue un poco lo que nos contó. Pero bajo la magia aquí de la radio, nos vamos a contactar con él durante el programa. Si vía microondas, Pato va a estar hablando desde algún lugar del litoral. Sí. Como ustedes ya saben... Tenés que hablar del sitio, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Aquí me están aquí diciendo aquí el amigo Charlie Darkson que la página de laalternativaonline.com tiene nuevo sitio para que lo visiten. Como siempre me acompaña DJ Ceviche, el DJ más pitutero y cool de la escena alternativa. ¡Hola! Y nuevamente está con nosotros DJ Cerrucho Machín. ¿Cómo está, DJ? Hola chicos, ¿qué tal? Gracias. Por haberme invitado al programa nuevamente. Lamentablemente Pato no pudo venir en esta ocasión. Bueno, con gusto vine a participar con... Viene con César. Viene con su serrucho nuevamente. Sí, allá afuera lo dije. Serrucho bien grande. Aquí nos dicen que está despedido Pato Soto, pero la verdad chicos, no. Pato lamentablemente no pudo venir por un asunto personal. Le manda sus saludos y vía microondas nos vamos a contactar con él en unos minutos más. Así que ahora chicos, vamos a ir a la música, que es lo que importa. En nuestro último programa vamos a escuchar a Dead Star y a Laibach aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. As they open their eyes, can you please give them something? Play the heavens with the devil's dice. Can you sign? Estás escuchando Darkness. Yeah. escuchando Dark Machine. Estamos de vuelta, chicos, en la alternativa online. Acabamos de escuchar dos muy, muy buenos temas. Uno de Dead Star, Dead Dies Hard, y otro de Laibach, que es Message from the Black Star. Estamos acá desde Reñaca, ya es nuestra última tarde-noche aquí en la playita. Nos pusimos un poco más cuicos, así que nos vinimos aquí de Reñaca a ver buenos culos argentinos y chilenos. Así que estamos aquí pasándolo súper chori. Sí, todo el rato. Estamos con guatita al sol aquí con DJ Ceviche y el J, Serrucho Machín, que es nuestro invitado especial acá en Dark Machine. Bueno, para esta tarde de hoy, lo anunciado ya es deuda, ya que vamos a tener a los Dark Machine Awards, donde vamos a elegir a los mejores de los mejores. Se viene. No era gustado que Patito hubiera estado acá, porque en gran parte con él estuvimos viendo todo este tiempo el tema de la premiación. Ahora va a tener que escucharlo nada más para ver quiénes son los ganadores y para ver si también él ganó en alguna categoría. También vamos a tener algunas fiestas que vamos a comentar, como por ejemplo lo que es Dark Dance, lo que es Circus Caníbal y como es también Electro Army, que es la fiesta que se viene el 21 en el Valeduc. En cuanto a la música, vamos a escuchar a los Frontline Assembly, a Northborn, Be My Enemy, a Scintilla, DuPont. Bueno, ya escuchamos a Death Star, también vamos a tener a Grendel y a Sirian, Jagger 90, Spetnaz. Así que tenemos un variado y entretenido programa, amigo J. Sí, hay harta música ahí bien simpática para que puedan sintonizarse, chiquillos. Acuérdense en la alternativa online, www.laalternativaonline.com. Y como siempre, los capítulos anteriores pueden bajarlo y escucharlos en la página de darkmachine.cl y nos pueden buscar a través de nuestro Facebook. También vamos a escuchar en esta tarde a los españoles Culture Culture, Nanámbulu, Diorama y a SITD, que es SITD. Es una banda que de gusto de Patito y de todos los presentes también. Sí, es muy buena banda, excelente SITD. Y ahora vamos a ir a la música, amigo J. ¿Con qué nos vamos a ir ahora? Vamos a presentar dos temas, uno de Grendel, Chemicals and Circuits. Esto es del último álbum que sacaron en el año 2009. Ojo con esto, chicos, bastante oreja, que está muy bueno. Y Sirian con Vision 215 del álbum Desynchronized. Esto es Dark Machine. I realized I didn't hate the cabin and door. I hated my life, my house, my family, my backyard. Nothing would ever change. Nothing new could ever be expected. It had to end, and it did. Now, in the dark world where I dwell, ugly things and surprising things, and sometimes little wonders spill out at me constantly. Melodies are sounding my brain like a drone. I've been 3 days awake on a shitload of coke, man. She's looking at me with that evil smile. I know that gleam in her eye, and damn, she flaunts it with style, yeah. The city loves you, causing rising with a light from within that races straight to your brain, yeah. The city loves you, causing rising as we're here in the now and pushing forwards to mayhem. Screaming hard to blast the battle. Screaming harder, faster, better, louder. Screaming harder, faster, better, louder. Screaming harder, faster, better, louder. Screaming harder, faster, better, louder. Screaming harder, faster, better, louder. Screaming harder, faster, better, louder. Screaming harder, faster, better, louder. Because we feel there's so much more to see. Rhythms they resound in my brain in the days. I've been 4 days awake and I can't feel my face, man. She's all over me with a need.

visions breaking through. Can't stop feeling blue. Nothing really new. Estás escuchando Dark Machine. 100% pure intoxication on the floor. Regresamos, amigos, aquí a Dark Machine en nuestro último capítulo de la primera temporada oficial. Oh. En la primera temporada de las 25 temporadas que incluye Dark Machine. Si ustedes no saben, esto daba hasta el 2040, así que vamos a estar ahí con 80 años transmitiendo Dark Machine. Ojalá que Pato esté vivo, porque ya en 30 años más va a estar enterrado. Y tampoco puedo decir que Jota anda por la misma, así que tampoco puedo decir. Sí. Uno que un lolo de 18 años ¡za! Tiene todavía tiempo para rato acá. Escuchamos como... hace poco escuchamos a Grendel y a Sirian con un gran tema, Vision 215. Y es el momento César, espérate, yo quiero dar un mensaje. Otra vez. Quiero dar un anuncio. Desde la próxima semana nosotros nos fusionamos con la rock and pop y empezamos a tocar reggaetón. ¡Chan-chan! Esos son los típicos anuncios de nuestro director Charlie Calzón, que ya nadie le cree, además de darnos como el viático de 7 lucas y el aguinaldo, claro. Y los guerreros canarios, ya nadie le compra aquí al dueño. Pero como se escucharon a la Matilda Benson y gente de rock and pop, mejor no opinamos, puede sí. Que después nos corten y sacar Dark Machine. Capaz, nos corten, y hasta ahí no me llegamos. Y sea la primera y única temporada de Dark Machine. y ojo, que incluye un capítulo de culto, que fue el capítulo de Amen, ya que es el único que no hay registro. El que nunca salió. Salió, pero no quedó registro. Nadie lo escuchó. Para poder bajarlo, así que una pena. El día 21 de enero, en el Centro de Eventos Valeduc, se viene la fiesta Electro Army DJs Band Session, organizado por OrionRecords.cl. En esta tremenda fiesta se van a presentar unos DJs, como el señor Iván Muñoz de Vigilante. Canapecito. El DJ Daniel DS de Alien Product, Roberto Fernández de Náusea, Pato Soto, el finado Pato Soto. Y Cyborg. Ah, y ahí está VJ Warlock también. VJ Warlock, VJ Freddy Krueger también. Están todos ahí en esta gran fiesta. Esto también va a tener un desfile steampunk y un show de luces. Oye, ¿qué onda? Dice, bicho, está muerto, está loco ahí. Se parece a una fiesta que fui yo. ¿Qué más va a tener esta Electro DJs Army? Directo Circus Putefactos Caníbal. Machín. Hay un desfile ahí de la Carola Rival. Sí. Y en la pista 2. Y viene Decadence. Hay un Decadence, ¿eh? Así ahí va a estar DJ Cleric y Arian. Sí. Va a estar tocando New Wave, por lo que se ve. Y eso se va. Bastante entretenido para que vayan, chicos, ¿eh? Sí. Apoyen los eventos, ¿eh? Acuérdense de eso. Sí, esto es el viernes 21 de enero en el Valeduc. Así que para que... Bueno, el palet está ubicado en Avenida Mata, por si alguien no lo conoce, aunque lo dudo. para que vayan aquí. Se va a estar bueno este carrete, la verdad. Buenos DJs ahí, buena música. Hartos DJs, yo no sé cómo van a hacer para tocar todo al mismo tiempo. Buena pregunta. Mira, cada uno va a tocar como tres temas. Y ahí todos, para todos felices ahí. Así que eso, chicos, es para el 21. Ahora vamos a ir a la música. Vamos a escuchar a... Jagger 90 y Spetnaz, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dab Dashing. In Dessau, da komm ich gerne ab. In Dessau, da geht es richtig ran. In Dessau, da komm ich gerne an. In Dessau, da geht es richtig ran. In Dessau, gleich neben der Bahnsteigkante. In Dessau, da geb ich mir die Kante. In Dessau, gleich neben der Bahnsteigkante. In Dessau, da geb ich mir die Kante. In Dessau, in Dessau, in Dessau, in Dessau, in Dessau. In Dessau, in Dessau, in Dessau, IBM ist hier die Pflicht. In Dessau, ohne E-Club geht es nicht. In Dessau, IBM ist hier die Pflicht. In Dessau, ohne E-Club geht es nicht. In Dessau, hier hat der Bauer Stil. In Dessau, auf sein Domizil. In Dessau, hier hat der Bauer Stil. In Dessau, auf sein Domizil. In Dessau, in Dessau. In Dessau, in Dessau. In Dessau, in Dessau, in Dessau. Come, bearers of gifts. escuchando Dark Dashing. Chicos, estamos de vuelta acá en el programa Dark Machine. Acabamos de escuchar dos muy buenos temas, uno de Jagger 90, el tema The Soul, y de Spencer's Dead to Rights. Esto viene en el single Hardcore Hooligans, el cual salió el año 2006, y posteriormente el álbum Deadpan. Muy buen tema, ¿eh? Sí, Jorita. Para el día de hoy ya tenemos los Dark Machine Awards, que los vamos a elegir al final del programa. Y dentro de las categorías tenemos categoría Mejor DJ. Los nominados son Patricio Soto, J Machín, J Ferrucho Machín, perdón, Ferrucho Machín, Distopia, Invierno Digital, DJ Ceviche, The Real Ceviche, Felix Master y DJ Weiser. Son los nominados en nuestra Dark Machine Award en la categoría Mejor DJ. ¿Qué más tenemos? Tenemos categoría Mejor Banda Nacional, Náusea, Vigilante. ¿Qué más? Villa Cariño. Villa Cariño. ¿De dónde salió Villa Cariño? Américo. Américo. Oh, por Dios. Amén. Amén. La conmoción. Sí. Tenemos a Arian 1 y a Say Just Words. Sí, en la categoría Mejor Condoro del programa Dark Machine. Los nominados son... En la tierra. Se me quedó el cable del notebook. Categoría nominado 2. El programa no pudo salir. Saldrá mañana jueves. Nominado 3. Me confundí de tema y puse otro. Nominado 4. No sé pasar los discos a MP3. firma Pato Soto. Nominado 5. Se me quedaron los micrófonos. Y nominado 6. Nombramos un tema y no salió en el programa. Esa es la categoría Mejor Condoro de Dark Machine. En la categoría Mejor Fiesta, los nominados son Circus Putrefactus Cannibal Machine Party, Electro Cannibal Dark Machine Awards. ¿Qué es eso? Nominado número 3, cumpleaños de Pato Soto. Cumpleaños número 69. Cuarto nominado, Cybergod. Otro nominado, Dark Machine. Nominado número 15, Cyberdrug. Nominado número 8, Fiesta 8090 Rock de la alternativaonline.com, que incluye 15 invitados y un performance con un parabrisas estropeado. Dark Dan y Les Innocent Hellfire Club. Esos son los nominados para la mejor fiesta del año. ¿Qué más tenemos? Tenemos la categoría Mejor Show Internacional, ¿eh? Ojo, chicos, ahí está compitiendo Nitzerev, Rammstein, Dead Stars y Emily Antum. Está peleada la cosa, sí, ahí. ¿Quién va a ganar ahí? Y en la categoría Mejor Productora, los nominados son... Chan, chan. Ese biche, ponte ahí el redoble de tambores. Abadía Carfax, por su fiesta Dark Machine. Necromorphosis, por su fiesta Circus Putrefactus Cannibal Party Machine 2.0. Tercera productora, Electro Shock y Attico Dark, por su fiesta Cybergod. Cuarto nominado, Blondie Eventos, por su fiesta, da igual, son copias de todas las otras. quinto nominado, Vale Duc, que es una copia de Blondie que te copia otras fiestas. No, me mentira. No. Vale Luca. Sexto nominado, laalternativaonline.com, por su fiesta, Fiesta 8090 Rock, con 15 invitados y un parabrisas quebrado. Y último nominado, OrionRecords.cl, por su fiesta, te copié el desfile steampunk. Así que amigos, está súper peleado acá, compadre. Y a la vuelta no vamos a decir, al tiro. El día... Oh, nos están llamando, puede que sea Pato. ¿Qué va? El día 4 de febrero se viene Circus Cannibal Putrefactus Party. Esto es la Disco Blondie, un evento organizado por los chicos de Necromorphosis. El que incluye, bueno, a los DJs Pato Soto, Felix Master de Conce, Andrew de Colombia y Alex Style de Argentina. Bueno, esta pista va a tener Classic EBM, Full Electro, Total Industrial, Future Pop, Hair Electro, Pronoise y Hairstyle. Pronoise es un sello. Sí, Pronoise es un sello en realidad. Ya. La pista 2 va a estar DJ Nienor del Claustro y Torre Alba. Ahí va a haber Dark Ambient, Post Punk, Dark Wave, Old Dark, Old Dark, Got, sí, All Put, All Put the Fartos Party, claro, Dark. Eso mismo. Y la zona 3 en el Snack Bar, Instintos Asesinos. Zona de juegos. Zona de juegos. Pon a prueba tus instintos más enfermos. Degustación. Deja fluir tu cuerpo depredador que llevas dentro. Oh my God. Demuéstranos qué tan perverso y jugoso puede ser. Oh. Y qué tan húmedo puede ser. Tócame. Siénteme. Bésame. Bésalo. Bueno, en cuanto a los shows que incluye Circo Caníbal, tiene Danza Butó, Cadenas Aéreas, Gigante Demon, Payasos Malabaristas, Fight Clown, Roller Girls, Marionetas Humanas, la Mujer Barbuda, El Hombre Llama, Ella la Araña, El Hombre Serrucho, El Hombre Serrucho, El Hombre que no sabe, que no tenía correo electrónico, ese es Pato Soto, Desfile Putrefactus. El hombre se está vuelto loco, se llama el hombre sin mail. Sí. El hombre no sé mandar un mail. El Hombre Macabeo también es otro show. Los valores son 2000 las preventas, 3000 ante las 12:15, entrada general 3500, regiones 2000, público desde fuera del extranjero 2000, internacionalísimo. Público de otro planeta 2500. Gente de Marte 3000 con cover. Se viene increíble Circus Caníbal Putrefactus Party el viernes 4 de febrero en la discoteca Blondie. Y ahora vamos a ir a la música. Vamos a la jótica. Música mejor, mi estimado César. Tenemos dos bandas. Una es Frontline Assembly y la otra es Northbound. Esto es Dark Machine. We'll be right back. Dark Mashup. Regresamos, amigos, aquí en Dark Machine después de haber escuchado a Frontline Assembly con el tema Shifting Through the Lens y el tema Not de Tracks de la banda Northborn. Este tema viene en el disco Forsyth del año 2007 y en el caso del tema de Frontline Assembly es de su último trabajo del año pasado llamado Improved Electronic Device. Creo que les quedó gustando aquí el tema de Circus Caníbal, aquí sí. La gente de el J y de Ceviche, porque quieren que repitamos los shows que va a tener Circus Caníbal, fiesta del día 4 de febrero en Blondie. In zona 3, Snack Bar, Instintos Asesinos, Zona de Juegos, pon a prueba tus instintos más enfermos, Degustación, Presiona y Mata, Corchetero Humano, Shows, Danza Buto, La Mujer Barbuda, La Mujer Araña, Cadenas Aéreas, El Gigante Huevón, no, de Demon, Payasos Malabaristas Asesinos Butones, Rolling Girls, Chaleco López, Fight Club, Desfile Putrefactus. Todo esto es en Electus Partis Cannibal Putrefactus Machine, el viernes 4 de febrero. Y el día 21 de enero se viene Electro Army DJs Band Session en Valeduc. Desde Argentina, DJ a Daniel DS. Desde Colombia, Psychoborg. Cyborg. Desde Perú, DJ Ceviche. No, DJ Real Ceviche. Mostrando lo que sea, no. DJ Náusea, DJ Vigilante. Esto es en la fiesta del Valeduc Electro Army, la fiesta de Orion Records, para que vayan. Tienen dos fiestas para que vayan ambos días. Y en el lo que es Blondie Valparaíso, se viene Dark Dance el viernes 14 de enero, jodida. Tú vas a tocar ahí, ¿cierto? Este viernes, sí. Este viernes estamos tocando con Pato ahí en Blondie Valparaíso. Los esperamos, chicos, para que vayan. Va a estar bien entretenido. Esta es la primera vez que se hace un Dark Dance en Valparaíso. Así que invitamos especialmente al público que nos escucha de la quinta región. Vamos a tener un especial, bloques en realidad, de Dark Wave, Gothic. Luego vamos a tener un bloque clásico de Body Beat, en este caso Front 242, Frontline Assembly, Da Sieg, Skinny Puppy, harta guitarra ahí también. Vamos a tener un mini especial de Nitzeré. Luego se viene una performance por parte de lo que es Segmento Dress Project y nuestro amigo Christian Drag Mutation, que va a hacer una performance ahí bien entretenida. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa, pues ahí. Vamos a ver si le da el cuero. Y por último tenemos Punchy Punchy, bastante electro, future pop, para que bailen ahí toda la noche y lo pasen excelente. Entrada gratis hasta las 12:30, así que los esperamos. Va a estar bueno eso, parece. Sí. Va a estar bien Hay harto interés de la gente por lo que se ha visto últimamente, así que esperemos que vaya harta gente, los invitamos y bueno, lo más importante es que sigan apoyando los eventos, porque si bien ahora en el programa los hemos estado mencionando y hemos también como chacoteado un poco con el tema, la idea es que también vayan, lo pasen bien y sigan estos eventos saliendo. Puros eventos veraniegos nomás, sí, acá. De todas maneras. Bueno, y como nosotros estamos aquí en la playa, estamos en Reñaca, transmitiendo nuestro último programa de la vea temporada de Dark Machine. Recuerden que desde la próxima semana se viene Dark Machine Summer con solo música acá en laalternativaonline.com. Para la gente que se perdió algún programa, puede meterse a la página darkmachine.cl para descargar los capítulos anteriores, pero también nos pueden escribir a programa@darkmachine.cl. Es el correo oficial acá de la radio. Ahora vamos a ir a la música. Vamos a Pato, perdón. Vamos a escuchar a... No está Pato, está un serrucho. Vamos a escuchar a Be My Enemy con el tema de New Wave aquí en Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Comentarios y noticias en un solo lugar. Un late show inigualable, donde el único protagonista eres tú. Saca el opinólogo que llevas dentro. De lunes a viernes, desde las 22 horas, una hora con lo más selecto del rock y también el acontecer nacional y mundial. Alternativa Rock, con Edu Morales. Solo en La Alternativa Online. Esto es Rock. Club Cultura Alternativa, el mejor ambiente. Ven a compartir con nosotros lo mejor del ambiente dark. Especiales todos los jueves. Entrada gratuita. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Club Cultura Alternativa, tu mejor ambiente. Muy pronto el anime vuelve a La Alternativa Online, con un agregado muy especial, junto a Salomé Anjarí y Bárbara Usagi. Este verano, renuévate con La Alternativa Online. Nuevos programas desde el 2 de enero. Alternativa Mix, lunes a viernes de 10 a 12 y 18 a 20 horas. Chile Rock, martes, 21 horas a 22:30. Dark Zone, jueves de 20 a 22 horas. Ichiban con Ketchup, los viernes de 20 a 22 horas. Todo esto en La Alternativa Online. Esto es Rock. Estamos de vuelta, chicos, acá en La Alternativa Online, con el programa Dark Machine. Y acabamos de escuchar Be My Enemy, The New Wave. Este es un Phil Barry remix. Nuestro amigo César ahí no tiene una novedad. Sí, ahora vía microondas vamos a tratar de comunicarnos con Pato Soto, quien está en alguna playa que no es Reñaca, por lo que veo. Vamos a ver, vamos a ocupar la magia de la radio. Vamos a ver si nos contesta. Vía microondas. Sí, vamos a ver si nos contesta Patito. Esto es algo nunca visto en la radiodifusión. A ver. Aló, ¿eh? ¿Aló? ¿Cómo estáis, Pato? ¿Estáis al aire aquí en Dark Machine? ¿Lo que dejaste botado? Sí. Oye, mándale un saludo aquí a la gente que te está escuchando por Chueco. Sí, está Cerrucho Machín. ¿Está Cerrucho Machín? ¿Todo bien hoy? Sí. ¿Cómo está? ¿Ha bien todo, no? Sí, todo bien aquí. La gente le preguntaba por ti. Ya, qué bueno. Y un saludo bueno, a todos los que me están escuchando, que no pude estar en los últimos dos programas, pero nos venimos con todo de vuelta de vacaciones, así que vamos a quedar todos los ferruchos, ¿eh? Sí. Sí, bueno. Te esperamos, Pato, para que vuelvas después. En la segunda temporada acá de Dark Machine. Con los nuevos cordoros. Llega luego, antes que J te quite el puesto, que viene con el mismo Cerrucho aquí, este bueno. Antes que acá, ya más grande el Cerrucho. Y bueno, ya que Celis se quitó todas las minas, bueno, ahora están quitando el puesto, están quitando todo. Eso, ya vos, Patito. Que estés bien. Un saludo a toda la gente que nos escucha y que nos sigan escuchando durante el verano, y estamos de vuelta ahora pronto. Sí, para todos y que estén muy bien. Ya, pues. Chao, que estén bien. Ahí estuvo Pato Soto, vía microondas. Para que sepan que los rumores de que lo había echado es mentira. Pato se fue a hacer unos trámites, sí. Y pronto volverá. Mientras tanto, sigo con el Cerrucho. Ya, vamos a ir a la música ahora. Vamos a escuchar a Isíntila con el tema Toy Soldier, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Time. Dark Machine. Estamos de vuelta, chicos, en Dark Machine. Acabamos de escuchar el tema de Scintilla, tema Toy Soldiers. Esto es de del álbum Optics, del año 2007. Esto tiene por ahí de interesante, César. Se vienen los Dark Machine Awards, ¿eh? Sí, por fin se viene lo más esperado de Dark Machine.cl acá en la alternativa online.com. Como ya les anunciamos, desde este día, que es nuestro último programa de Dark Machine. Después de esto va a venir lo que se llama Dark Machine Summer, con más que nada con pura música nomás. Pero si quieren recordar lo que fue esta primera temporada de Dark Machine, tienen que solo ingresar a la página darkmachine.cl, pinchar ahí el link que dice capítulos programa, donde podrán ver, o escuchar mejor dicho, el capítulo de Navidad, el capítulo de Año Nuevo. También podrán ver nuestro primer capítulo veraniego, que desde la playa de Yoyeo. Sí, el capítulo 14, que fue el capítulo dedicado a la banda Rammstein. El 13, que fue con la entrevista de la banda Seiya's World. También pueden descargar el capítulo especial que se llamó Dark Machine Inside, que fue grabado dentro de la fiesta Steampunk Memories. Ahí el que comenta es Charlie Darkson. El capítulo 12, donde entrevistamos a Roberto Fernández de Náusea, también está disponible en la página darkmachine.cl. El capítulo 11, donde los entrevistados son los chicos de Humanoide. El capítulo 10, donde el entrevistado son los chicos de Die Braut. El 9, el turno fue para Vigilante. Y el 8 fue con el que dimos inicio a nuestro ciclo de entrevistas, que fue con Ariane 1. Todo eso lo pueden escuchar y descargar en la página darkmachine.cl, información que va a estar disponible desde todo el verano. Además pueden descargar los discos de Solitary Experiment, los discos de Project Rotten, ¿qué más? El primer trabajo de... No es el primero, pero uno de sus primeros de Detroit Diesel. Todo eso puede ser descargado desde darkmachine.cl, así que ahí tienen para el verano. Hay varias informaciones en la página interesantes, chicos, para que si no están al día un poquito con la música que ha estado saliendo últimamente, también escuchen los programas y bueno, recuerden un poquito cómo fue esta primera temporada, que la segunda parece que se viene muy buena. Sí, para la segunda temporada tenemos una idea ya en mente que bueno, no quiero adelantar, pero se vienen nuevas secciones. Vamos un poco a cambiar lo que fue la sección de la historia de la música industrial, la vamos a reemplazar por otra sección bastante interesante también. Todo eso les vamos a ir contando de a poco. En la página de vampiros.cl quiero comentar que hay una noticia sobre una nueva revista de música alternativa. Esta es una revista argentina llamada Unheimlich, que significa como de miedo. Esta es una revista argentina de música alternativa que, como dice su encabezado, está dedicada a difundir la cultura y las expresiones artísticas que se encuentran bajo una influencia oscura. En esta revista pueden encontrar buenos artículos, entrevistas, buenos reviews, y pueden revisarla en la página unheimlich.com.ar. Si les complica un poco la URL, pueden meterse a la página de vampiros.cl, donde está todavía la información de esta revista, Jotita. No sé si tú la ubicabas y la conocías, es nueva. Sí, estuve algo intrusiando el otro día en internet y vi justamente la portada, esa que se ve en la página de Vampiros. Sale un reportaje a Tom Scher, vocalista de Assemblage 23. Para los que no lo conocen, un pedazo de artista. Así que bueno, igual algo más innovador dentro de lo que es la escena, para que empiecen a como descubrir un poco de música o diferentes opiniones que sobre todo vienen de afuera, ¿no? Así es, amigo J. Bueno, además en la página de vampiros.cl, le digo, está el reportaje o el review de lo que fue Nitzerep en Chile. Y si siguen buscando, van a encontrar también lo que fue Rammstein en Chile. Ambos fueron escritos por Mariela Cruz Sangris. También pueden ver, bueno, lo que siempre tiene el sitio, que son notas sobre la temática vampírica y eventos, discos y todo lo que siempre ha tenido el sitio. Eso es un poco lo que son las noticias. Como ya saben, vamos a tener Dark Machine Award con los nominados que ya dijimos. Así que se viene eso. va a estar bastante bueno, Jotita, para más adelante aquí en el programa. Sí. Vamos a la música, César. Sí. Vamos a escuchar un tema de la banda DuPont. El tema se llama New Dawn. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Volvemos, amigos, aquí en Dark Machine, donde las máquinas se toman el poder. Desde Reñaca, que ya está un poquito helado, pero hay buenas minas aquí en Reñaca, así que está todo pasando. Cafecito y palmeritas. Sí, no, está increíble. Cerramos nuestro gran programa acá desde Reñaca, un poco más cuico que las otras playas que en las que hemos estado. Y un poco también ya nos queremos queríamos un poco agradecer toda la sintonía que tuvimos desde el mes de agosto, que fue cuando partimos. Fue un trabajo que un poco nos dio un poco gusto hacerlo, fue bastante entretenido, la pasamos bien, si bien han habido algunos problemas, pero tratamos junto con Pato y con el Jota y con Ceviche de hacer un programa que pudiera un poco culturizar un poco a la gente con este tipo de música. Y que también fuera divertido, que tampoco fuera una lata, así que esperemos haber cumplido con todo eso. Apoyar harto la escena también, chiquillos, recuerden todo lo que hemos hablado, lo que ha hablado Pato, más que nada todo el tiempo que ha estado acá, que es no dejar de lado los eventos, apoyar y aprender mucho de la música, porque esto es, digamos, lo más importante, que es lo que nos mueve a todos, la música. Y sobre todo, bueno, pasarla bien y disfrutar de los eventos, porque si ustedes no van a los eventos, esto no sigue. Sí, bueno, y si bien a veces les deseamos bastante con los eventos, con lo que ahora estamos hablando de Circus Caníbal y Electro Army, la idea es que ojalá apoyen ambas fiestas. Hay gente que está detrás trabajando, tratando de hacer un buen producto, así que la idea es que vayan, compren su entrada, apoyen, que se vean las fiestas llenas para que la escena siga creciendo. Y nada, pues, así que de ponernos serios, porque ahora se viene. Ahora se viene, amigos, por favor, tío y ceviche, quiero fanfarria. La mejor fanfarria del mundo. Mejor que la de Sábado Gigantes y Jingo juntas. Porque en laalternativaonline.com, gracias al apoyo de vampiros.cl, Charlie Darkson, J Machín y Cultura Alternativa, juntos, unidos, se viene Dark Machine Awards. Música, maestro. A temblar, chicos, a temblar. Por fin se viene. Se viene aquí lo que todos han esperado. Las mejores categorías. Lo mejor de lo mejor. Los mejores DJs. Lo mejor de todo aquí en laalternativaonline.com. En el último programa de Dark Machine. ¿Quiénes ganarán? ¿Quién crees tú que va son los ganadores? Está peleado, está peleado. Yeah. Según el tema de las bandas, está peleado. Según la última encuesta de Dark Machine, J Machine tiene como el 30% de aprobación. ¿Quién es ese loco? Fome. Mientras que de Real Ceviche tiene como 40% de aprobación acá. Eso es lo que dicen las encuestas. ¿Quién? Borrando las cookies ahí cada rato. ¿Quién irá a ganar? ¿Quién será el ganador? Vamos a ver, vamos a ver. Oye, creo que también faltó elegir el mejor local. Vamos a tener que agregarlo. Sí. La mejor discoteca. El mejor lugar. Bueno, vamos a comenzar con los Dark Machine Awards. Pero para que siga un poco la incógnita, vamos a ir a la música, amigo J. Vamos a escuchar a la banda Diorama con el tema Synthesize Me, aquí en Dark Machine. Start the play, start the play, start the play, start the play. I can serve you better. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos, amigos, aquí a Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Habíamos escuchado a Diorama con el tema Synthesize Me, tema del disco A Different Light del año 2007. Diora J, te digo a ti que estás al lado mío, que se vienen los Dark Machine Awards. ¡Colale! Ya. Ahora por fin, chicos, porque se vienen las categorías. Y en la primera categoría tenemos al mejor DJ. ¿Quién será el de mejor DJ? Categoría 2, mejor banda nacional. Categoría número 3, la mejor fiesta. Categoría número 4, la mejor productora. Categoría número 5, mejor show internacional. Oh, la categoría final, que es la número 7, es el mejor condoro de la radio. ¿Cuál será el mejor condoro de la radio? Y el jurado oficial de Dark Machine Award son los señores. Redoble tambores. Patricio Macabeo Soto. Macabeo. De forma agregada, el segundo jurado es J. Serrucho Bachín. Tercer jurado es DJ Ceviche, el DJ más canapé de la escena. Más pitutero. Y cuarto jurado, yo. Bueno, amigos, vamos a comenzar con Dark Machine Award. Pero antes, ¡vamos a ver a la música, Jota! Sí, vamos a presentar a Nandambulo con el tema Hunting. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Amigos, regresamos acá en Dark Machine después de haber escuchado Nanámbulo con el tema Hunting. Y ahora sí, Locomotivos Deuda, se viene, ahora sí que sí, no es hueveo, se vienen los Dark Machine Awards. Vamos a comenzar. Como ya dijimos, el jurado, que está conformado por Pato Soto, Diez Eliches, yo y J Machín, vamos a dar la primera categoría, por favor, redoble de tambores. Categoría Mejor DJ. El primero es Don Patricio Soto. Primer nominado en categoría Mejor DJ, Patricio Gonzalo Soto, el DJ más longevo y canapé de la escena alternativa chilena. Aplauso, por favor. Nominado número 2, J.C. Rucho Machín. El DJ más serruchero de la escena, amigo incondicional de Pato Soto. Y ahora está aquí, quitándole su puesto. ¡Oh! Chico malo. Tercer nominado, DJ Distopia. Ex peladito Distopia. Saludos para Rafa. ¿Algo que decir? Nada más. Cuarto nominado, DJ Invierno Digital, que ahora no está porque estamos en verano. Quinto nominado, el más taquillero y cool con las minas, el hombre que está más en la nota del mundo, DJ Ceviche. DJ oficial de Dark Machine, aquí en la Alternativa Online. Séptimo nominado, DJ de Real Ceviche. ¿Quién será de Real Ceviche? No sabemos. El auténtico este. Ese sí que es el que está en la nota. Octavo nominado en la categoría Mejor DJ es para el señor de Concepción, Felix Master. Que ojalá que se haya salvado de el terremoto y el tsunami, amigo Felix. Ojalá. Está poniendo música en una isla y en Concepción. Y último nominado, DJ Weiser de Valparaíso, representando a la quinta región. Esos son los nominados. Bueno, vamos a buscar el sobre. ¿Lo dicen tú el nominado, el ganador? No, el ganador, dígalo usted, mi estimado ya. César. Con un margen de 95% de los votos, más la elección del jurado unánime, el mejor DJ de los Dark Machine Awards año 2010 es para DJ Ceviche. Ceviche. Borrachín. Vas a recibir su premio el mismo día de Ceviche. Una botella de whisky. Bueno, fue realmente arrasó y el hombre. Sí, no, la rompió toda. La rompió toda. Y ahora se viene. Categoría Mejor Banda Nacional. Atento, chicos. Fanfarrias. Primero que nada, Náusea. Segundo que nada, Vigilante. Segundo que nada. Primer nominado, Roberto Fernández de Náusea. Segundo nominado, Vigilante. Pero hay que decir por qué. Náusea fue nominado por tener la carátula más sangrienta y nauseabunda de la escena chilena. ¿Y Vigilante? Vigilante, esta banda fue nominada por ser el más pitutino y canapé de todo canapé. El mundial. Porque toca en las fiestas, toca con su banda. La hace toda. Tercer nominado, Villa Cariño. No sé por qué. No sé por qué está aquí. Humanoides, la banda de. ¿Cómo se llama? Don Pato Bravo. Quinto nominado, Américo. A morir, papá. Ya. Sexto nominado, Arián 1. Octavo, séptimo nominado, Seiya's Works. Noveno nominado, La Conmoción. ¿Qué es esto, por favor? Y último nominado, la banda Amén. Hermanos. Vamos sacando el sobre. Y el ganador de este año entrega el premio el director de la radio, don Charlie Darkson. Y el ganador es. ¡Américo a morir! Américo no pudo venir, así que yo le voy a dar el premio después. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿quién más? Ahora se viene en Dark Machine Award la categoría La Mejor Fiesta. ¿Quién será la mejor fiesta? Antes de eso, Américo te manda un besito. ¡A morir! A morir, papá. En la categoría de La Mejor Fiesta, los nominados son Circus Putrefactos Cannibal Machine Electro Army. Nominado 2, Electro Army, DJ's Band Session Around the World. Tercer nominado, cumpleaños del Pato Soto. Cumpleaños de Pato Soto, ya que no nos invitó. Cuarto nominado, Cybergod, la fiesta de Electro Shock. Quinto nominado, Dark Machine. Steampunk Memories. Sexto nominado, Cyberdrug, la fiesta ya de Concepción de los amigos de Fieldmaster y compañía. Octavo nominado, la fiesta 80-90 Rock, con 15 invitados y un parabrisas quebrado. Fiesta de la alternativa online.com. Y último, noveno nominado, Les Innocent Hellfire Club. Y último nominado, Dark Dance. Dark Dance, la fiesta más copiada de Blondie. Vamos a abrir el sobre, chiquillos. Por favor, ahí. Fanfarria. Ahora te toca a ti dar el ganador. Sí, vamos a dar el ganador. La categoría en mejor fiesta es para Fiesta 8090 Rock. LaAlternativaOnline.com. Se la vuelve a llevar, chicos. ¡Bravo! Este premio lo entrega 15 invitados, de los cuales 10 eran invitados. Lo entrega J Machine y se gana este premio por tener la cantidad de invitados más grande de la fiesta. 15 más un parabrisas quebrado. Seguimos, amigos, pero antes de continuar vamos a ir a la música, porque se viene una banda española, si mal no recuerdo. Sí, vamos a presentar el tema Culture con el tema Blind Man. Esto es Dark Machine. We'll be right back. escuchando Dark Machine. Regresamos, amigos, acá a Dark Machine Award. Después de haber escuchado el tema Vine Man de Culture Culture, la banda española de un disco llamado Spirit del año 2010. Seguimos con los Dark Machine Award y ahora vamos a seguir con la categoría Mejor Show Internacional. Aquí nos vamos a poner un poquitito serios, ¿eh? Porque la verdad es que este año muchas bandas no han venido, así que tirón de orejas, súper importante, ¿eh?, para las productoras. Pero igual han hecho bastante esfuerzo, así que los nominados son Nitzereb, Rammstein, Dead Stars y la ricura de Emily Autus. ¿Y quién será el ganador? Rammstein. Obviamente que iba a ganar Rammstein. Con tremendo showcase en el Estadio Bicentenario de la Florida, Rammstein se gana el premio a la mejor banda internacional. Aquí hace ingreso ahora al estudio el señor Dylan Lindemann. Es un obro de haber ganado este premio. ¡Ya chile mierda! Y ahora se viene el Grand Prix, porque se viene la categoría la del mejor condoro del programa Dark Machine. Vamos con las nominaciones. Hay miles de nominados. No me alcanza la lista, ni el papel me alcanzó. Nombremos algunos, ¿no? Bueno, algunos. Se me quedó el cable del notebook. Nominado 2. El programa no salió. Tendrá que salir mañana. Me confundí de tema y puse otro. No sé pasar los discos a MP3. Pato Soto. Se me quedaron los micrófonos. Y nombré un tema y no ha salido. Abriendo el sobre. El ganador es... El programa no pudo salir y salió mañana jueves. Bueno, amigos, eso han sido los Dark Machine Awards. Apaguemos el ventilador mejor. Esperemos tener más categorías y una nueva promoción el próximo año. Y antes de despedirnos, en lo que es nuestro último programa, vamos a escuchar el último tema acá en Dark Machine, donde las máquinas se toman el poder. Esto es SITD. SITD. Esto es Dark Machine. Después de eso... Escuchando Dark Dash. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Ya chicos, estamos de vuelta entonces. Acabamos de escuchar el tema de Lenzenborn de la banda Sight-TD. Esto es del álbum Stronghold del año 2003. Bueno, y ahora chicos, parando un poco el deseo de lo que fue Dark Machine Award, que fue un poco una pequeña humorada. Que con el tema nos queremos un poco despedir, ya que este es nuestro último programa y esperamos volver el próximo año. La próxima temporada. Claro. Me hubiera gustado que Patito haya estado acá, ya que él fue y es un parte importante en el proyecto de Armachín, desde que lo invité un poco a participar acá en el programa, previa invitación de la gente de laalternativaonline.com. Quiero un poco dar las gracias también a Jota también por haber reemplazado a Pato. Darle gracias a Pato por su profesionalismo, su buena onda de aquella estar aquí cada miércoles con el programa. Y también quiero agradecer a Carlos Pinto acá de la radio alternativaonline.com por la oportunidad de hacer este programa, un poco de aguantarnos a mí, de mis mañas, de lo a ese mañoso que soy también con el tema. Y también quiero agradecer a la gente que nos escucha y que nos prefirió, que confió un poco en el proyecto, que nos ha seguido desde siempre, si bien esto es una radio online con una música alternativa que tiene un público bastante, quizás no tan amplio, pero sí fiel. A todos ellos les quiero un poco agradecer por confiar y por seguirnos, que la verdad, si no fuera por ustedes, la verdad no podríamos tampoco estar. Un poco, a escucharnos ustedes es como nuestra paga, por así decirlo, un poco lo que nos hace estar acá, la verdad. ¿Tenía algo que decir, Jota? Sí, bueno, muchas gracias a César por haberme invitado al programa. Estoy súper contento de haber podido participar. Yo hago esto con mucho gusto. Si bien lo que más me impulsa en este tema es la música, que no tan solo ampliar mis conocimientos personales, sino que el resto de las personas que están escuchando la radio sepan un poquito de música. Y Pato hizo un excelente aporte con la historia de la música industrial, y también César con sus aportes, y bueno, dando a conocer todo el trabajo que han hecho los productores, en este caso cualquiera sean, en este caso Dark Machine o cualquiera de las fiestas las cuales han salido por parte de Blondie, y también algunos otras locales. dar a entender que esto es un sacrificio y es una pega que en realidad es muy fregada, pero muy satisfactoria también al mismo tiempo. Así que, chiquillos, apoyen los eventos, vayan, asistan y recuerden que de parte de ustedes queda en que esto siga funcionando, ¿ya? Por mi parte, muchas gracias, en especial a César, también aquí a Charlie, que se ha portado súper bien. Y bueno, esperando que esta próxima temporada sea excelente. Cariños a Pato también, por supuesto, que nos está escuchando. Sí, también quiero agradecer a nombre mío y de Pato y de la radio en sí, a toda la gente que un poco no ha apoyado, como la gente de OrionRecords.cl, la gente que se puso con premios, como Puerto Colonial, como Blondie, como la revista Dark Noise, la tienda Open Mind, y toda la gente que de alguna u otra forma nos ha ayudado con la difusión y nos ha apoyado desde que partimos. También, bueno, si hay un poco las gracias a la radio, a Jota, a Pato. Esperamos el próximo año, bueno, este año, perdón, la nueva temporada venir con nuevas ideas, con nueva música. Esperamos que toda la información que dimos en este programa les haya servido, se hayan entretenido. Así que esperemos que volver a verlos en otra nueva temporada aquí en Dark Machine, donde aquí las máquinas se toman el poder. Adiós, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine.